esta colectiva feminista surge en el 2001 al calor también de procesos que se están dando durante esa época en nuestro país, que fueron claves para pensar la historia social y política, o es un proceso clave. En ese contexto nacen, en realidad, después, cuando uno recupera un poco la historia, nacen varios grupos en relación con temáticas de género y identidades sexuales, y en Neuquén surgimos, nos conformamos nosotras como una colectiva feminista, que, digamos, nacemos así colectiva y así colectivamente, con una identidad de ese tipo, porque claramente nuestra presentación pública y nuestras acciones a lo largo de estos 11 años han tenido que ver con una permanente crítica a un sistema que calificamos como capitalista, racista y heteropatriarcal, que en muchas ocasiones, o que la mayoría de las veces, toma los cuerpos como centro de su ataque, de sus políticas. Entonces, nacemos en ese contexto, también en un lugar, en un espacio como Neuquén, como la provincia de Neuquén y como la ciudad de Neuquén, en particular, de donde nosotras somos, que también es un espacio movilizado por un conjunto de luchas que tiene a muchos sectores como protagonistas, como la comunidad mapuche, o como la organización mapuche, como el sindicalismo, bueno, posteriormente también en ese mismo contexto de esos años, la fábrica recuperada de Sanón, Asimpat, las luchas docentes que han marcado profundamente la vida social, cultural y política de Neuquén. Es decir, es un contexto, el espacio, el territorio es un contexto movilizado, la época en que surgimos es con esas características, y eso, nuestras propias historias le imprimieron, digamos, a nuestra colectiva, el ser un grupo, bueno, que tiene participación política en la vida de Neuquén a través de una diversidad de prácticas y dispositivos que ponemos en acción en el espacio público y en los espacios institucionales, y de los cuales damos cuenta, de varias de esas cosas damos cuenta en el libro. Ajá. Y esto que nos estabas contando, Graciela, es muy interesante también pensarlo en lo que es el contexto político hegemónico de Neuquén, pensando en que gobierna hace más de 40 años el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? El MPN, y en ese contexto, pensando en las prácticas represivas que lleva adelante este gobierno, ¿qué forma adquiere el feminismo, ¿no? ¿Qué relaciones han tenido, o cómo son esas articulaciones también con el gobierno? Sí, como vos decís, es complicado en Neuquén esto, ¿no? Es un lugar, digo yo, para un análisis sociológico interesante, porque hay, por un lado, una movilización política muy, muy importante, como te decía, pero a la vez no ha habido posibilidades concretas de desplazar al gobierno del MPN en la provincia, ¿no? Esto habla de la propia cristalización en el poder de este grupo político, pero también habla de algo que lo está imposibilitando en el campo, digamos, de lo popular. Esa relación de disputa con la hegemonía del MPN es constante, y en este sentido, con nuestro grupo, que hay que decir que la colectiva está integrada básicamente por docentes de distintos niveles del sistema educativo. Y como te decía hace un rato, una de las grandes enemigos que el gobierno considera es el sector docente.